En un principio, las técnicas de extracción y creación de los metales estaban en manos de habilidosos seres, los cuales dedicaban horas enteras usando técnicas milenarias para manipular las aleaciones más diversas, como el hierro, el bronce y el acero. Estas técnicas se han pulido con el paso del tiempo, y el secreto para crear los más diversos metales no es solamente del conocimiento de unos pocos. Sin embargo, para crear un buen metal, se necesita tener un don especial. Acá llega el programa más potente, el más fuerte, el más duro y el machacán del podcast chileno. Este es tu rincón metalero al fin del mundo, donde solo suena la mejor música, las más nuevas producciones nacionales e internacionales. Estaremos con las bandas más potentes de la escena chilena y por supuesto con todos sus pedidos. Tu música favorita que revoluciona tus neuronas y hace estallar tus oídos. Prepárate, porque el metal golpea mil veces más duro que el rock. Vamos a desfilar tus orejas. No existe nada igual en las radios. Descarga en tu pendrive, iPod o escucha directo por la web. Porque aquí comienza... ¡Metalurgia! Hola mis queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Yo soy Felipe Lobos y aquí partimos con este especial bicentenario. Esto es Dracker con el tema Rejector. Y pasaba entonces, mis queridos amigos, Drager con el tema Rejector, compadre. Oye, puta, sorry por entregar esta edición de Metalurgia tarde, pero saben que tengo una buena excusa que lamentablemente no se las puedo dar en este momento porque es top secret. Pero créanme, es una buena noticia para todos los seguidores del metal y solamente del metal chileno, los que les gusta el metal chileno, compadre, como lo que va a ser el especial de hoy día. Bueno, yo creo que van a estar contentos, weón, las bandas que tienen que tienen material, weón, y no han sido tomadas en cuenta, weón. Yo creo que se viene una buena noticia y por eso yo, la verdad es que esta edición de Metalurgia no pude entregarla antes, que yo quería entregarla para que fuera todo este fin de semana bicentenario largo que tenemos ahí, que están todos metales carrete, ya he visto como no sé cuánta gente en la calle, weón, ya curada, weón, dejando la cagada, pero no, todo bien. Y como les digo, se viene algo bueno que lamentablemente yo no se los puedo decir en este momento. Yo creo que la próxima semana le voy a dar todos los detalles, weón, para que cachen, weón. Pero por el momento me lo voy a guardar, weón, y la próxima semana me reivindico, weón, para que me entiendan, weón. Chicos, bueno, como les dije, para esta semana tenemos un programa solamente de puro metal chileno, como acostumbramos a hacerlo todos los años. La gracia de del especial de este año es que, puta, la mayoría del material que va a sonar es material relativamente nuevo, weón. Así que pónganse contentos, weón. Estoy hablando material 2010, 2009 y por ahí de repente hay algunas cosas que vamos a ir a recordar, porque como por ejemplo a Dorso, weón, que siempre son un clásico del metal nacional. Así que eso. Chicos, antes de seguir con la música, como toda la semana, saludamos a nuestro auspiciador, la tienda The Avenger, compadre. Así que si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 del Persa Los Morros. No sé si este fin de semana estará abierto, pero bueno, da lo mismo, va la otra semana. Ropa importada de marcas Cold Blood y Dark Side. Si mencionas que escuchaste la promoción de Metalurgia, tendrás un descuento especial. Ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360, Persa Los Morros. Y así como estamos de embalados hoy día, vamos a seguir con la música. Vamos a seguir escuchando el nuevo disco de Delta, compadre, que está muy la raja, weón. Es que a mí me gustó carita este disco de Delta, weón. Sigamos con la música aquí en este especial de metal nacional, de metal chileno, como muchos lo diríamos, y esto del disco Deny Humanity, el tema Doors Keep Spinning. Hola, nosotros somos Delta y estás escuchando Metalurgia. Yeah. Outside my window and see how things are set out. primera pasaban ahí entonces con ese tema, weón. Ese nombre está espectacular, weón. Santiago Nuclear, weón. Espectacular, Quimera, weón. Una banda que me hizo llegar, por cierto, su material a el correo metalurge93@yahoo.cl. Así que todos ustedes pueden hacerse ahí su... Si tienen material de banda, si quieren mandármelo, weón. Weón, ningún atado, weón. Me lo pueden hacer llegar, weón, como les dije ahí al correo metalurge93@yahoo.cl. Tal como lo hizo Quimera, compadre. Una banda, weón, que sacaron demo 2010, sacaron este año, que consta de 5 temas. Y bueno, les tengo que contar que la banda en vivo está tocando actualmente 10 temas, ¿cachai? Lo que es lo que sería posteriormente a un disco que lo piensan grabar a final de año. Así que todo viene por Quimera, compadre. Y los que quieran escuchar el demo pueden hacerlo en el MySpace, que es www.myspace.com/quimerachile, todo junto. Ahí pueden cachar los temas, weón, si les gusta Quimera, weón. Y nada, compadre, apoyar el metal nacional, weón. Y lo otro que tenía que contar, también relacionado con Quimera. Bueno, ellos están tocando en el Infierno Metal Bar, compadre. Tocan a Atomic Genocide, compadre, promocionando su disco Más Allá de la Oscuridad. Return of the Winds, una buena banda Doom Metal. Doom Death Metal, dice aquí en el flyer, de hecho. Así que, weón, también está tocando Sarkus, que es, dice aquí Black Death Metal. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, Sarkus también abarca hasta un poquito del espectro del folk, así que todo bien con eso. Quimera, obviamente, y el Thrash Metal, que están promocionando su demo, que lo escuchaban ahí. Y por último, Necrodaemon, que tocan Black Death Metal, weón. Esto será el sábado 25 de septiembre a las 21 horas. La entrada cuesta 1000 pesos, compadre. Esto es en Gran Avenida 14102, Paradero 41, esquina Santa Marta, compadre. Así que se lo repito, sábado 25 de septiembre a las 21 horas. La entrada cuesta lucas con todas las bandas que yo le dije ahí en el Infierno Metal Bar, bueno, así que a ponerse las pilas con el metal nacional, compadre. Y por lo mismo vamos a seguir escuchando música metalera aquí en Nacional, en Metalurgia, para pasar este 18 de estas fiestas patrias, este bicentenario. Vamos a la aleación triple de Metalurgia. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! Sí, chicos, porque si se ponen a pensar en lo que sería una aleación triple metal chileno, pero con una connotación bastante pesada. De hecho, yo diría que de repente podría ser una triple aleación de un fierrazo de plomo, pero no, más rato vamos a ir con el fierrazo de plomo a todo esto. Pero la verdad es que decidí juntar estas tres bandas porque la verdad es que son tres bandas chacales, weón, que también han sacado sus últimas producciones. Estoy hablando de Dying, Chaoséntrica y Unblessed, weón. Que Unblessed sonaba hace un par de semanas atrás aquí en Metalurgia, weón, así que todo bien, vamos a ir con estas tres bandas que, como les dije, sacaron disco hace muy poquito, que lo tengo aquí en mis manos, el Bizarre and Bloody Tales, que también, weón, viene con su videoclip del tema que vamos a ir a escuchar a continuación. El de Chaoséntrica también, weón, que también lo encontré espectacular, weón. Tal como dice aquí su disco Salt Orders Arise, que, weón, yo les digo que está totalmente chacal. Y para terminar, weón, a ver, déjenme decirle que tengo el disco aquí en mis manos también. Unblessed, weón, con una presentación increíble, weón. Un disco que realmente la rompe, weón. Con su Man Has Killed God, se llama, weón. Y nada, pues, weón, vamos a ir a escuchar, sin más preámbulos, esta triple aleación death metal, para que se den cuenta que en Chile el death metal reina, weón. Yo creo que es uno de los géneros dentro del metal más explorados y explotados que tienen los metaleros aquí en nuestro país. Así que sin más preámbulos, los dejo con los siguientes temas. En primera instancia, Dying con How to Cook a Human. Después, Chaoséntrica con Denying the Herbivorous Sun. Y después, Unblessed con el tema que da nombre a su disco, Man Has Killed God. Esta es la aleación triple en Metalurgia. ¡Triple metal chileno! ¡Set me up! Hola, somos Dying y estás escuchando Metalurgia. How come? chicos, si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 Versa Los Morros, ropas importadas, marcas Cold Blood y Darkside. Recuerden que si mencionan que escucharon esta promoción de Metalurgia, tendrás un descuento especial, ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360 Versa Los Morros. Oye, bueno, eso pasa ahí en la aleación triple con Dying, Chaos Céntrica y Unblessed, compadre. Y ahora vamos a entrar, como les dije, vamos a ir a un fierrazo de plomo de Metalurgia y esta vez también es un fierrazo de plomo chileno. El fierrazo de plomo. Yo no sé si ustedes se recuerdan que el año pasado, o a principios de este año, se hizo una entrevista aquí en Metalurgia con la gente de Perpetuum. Y bueno, ellos sacaron un disco que la verdad está bastante, bastante bueno. Y también me acuerdo que me pusieron ahí en los agradecimientos del disco, porque yo lo toqué antes de hacerle la entrevista. Pero de todas formas sacaron su disco Gradual Decay of Conscience. Y bueno, tengo que decir que esto es bastante bueno, que es lo que vamos a ir a continuación, junto con otra banda que sacó su disco hace un poquito, hace muy poco rato. Estoy hablando de Cursed, que también ha sonado aquí en Metalurgia con su disco In the Labyrinths of Death, que la verdad es que los dos discos están en la raja. Enfoques diferentes del black metal, uno por la parte musical y el otro por el lado más tradicional del black metal. Bueno, yo tengo que decir que la carátula del disco de Cursed, In the Labyrinths of Death, bueno, me encantó la carátula, lo encontré, pero a toda raja, weón, el artwork. Y bueno, Perpetuum, weón, qué decir, weón, tremenda banda. Así que vamos con estas dos bandas chilenas aquí en Metalurgia y el fierrazo de plomo. Y en primera instancia los dejo con Cursed, de su In the Labyrinths of Death, del tema High Pride of Treason, y después Perpetuum, de su disco Gradual Decay of Conscience, el tema To the Path of Eternity. Yeah! Buenas, somos Petum de Santiago, yo soy Cristóbal. Soy Carlos. Yo soy Juan y estamos en Metalurgia. Chicos, entonces ahí pasaba de fondo la banda Perpetuum con ese tema Through the Path of Eternity. Y con de fondo estamos escuchando ahí también Gabriel Hidalgo. Todas las bases de este programa, que bueno, ustedes la escuchan cada cierto tiempo, son estas en especial, son las que me pasó mi amigo Gabriel Hidalgo. Así que están ahí sonando de fondo en este especial 18 especial bicentenario aquí en Metalurgia. Chicos, tengo que contarles algo antes que sigamos con la música propiamente tal. Yo el mes pasado comencé a trabajar con un equipo de gente que obviamente gusta de la música. Y me refiero a la música en general, no al metal. Estoy hablando de Absenta Musical. Y quería informarles a todos ustedes que, bueno, ya está disponible a partir del número de este mes. Hay dos comentarios de discos que hice yo, del disco del Final Frontier y el disco de Guille Turn the Page, que están ahí para que puedan leerlo toda la gente que desee hacerlo. La intención con esto obviamente es venir a darle un poco de metal a Absenta Musical, ya que ellos tenían botado un poquito esa parte. Y bueno, yo llegué ahí y nada, pues, y a ponerle un poquito de metal a la cosa, porque obviamente que si vaya a hablar de toda la música, el metal no puede quedar fuera, ¿cierto? Así que eso, chicos, como les dije, si desean leer mis comentarios y también eventuales entrevistas a bandas metaleras que pueden hacerse, y se los digo ya para las bandas también, que si también desean tener alguna entrevista en formato tipo de texto, pueden acudir a mí por la vía de Metalurgia, que le he dicho, el correo metalurgia93@yahoo.cl, y si lo desean, obviamente que se les puede hacer una entrevista en formato texto, formato escrito para Absenta Musical. La página es www.absentamusical.com. Así que ahí ustedes pueden encontrar mis comentarios, y a partir del próximo mes, a partir de octubre, se vienen entrevistas y no sé, por ahí de repente comentarios de DVD, qué sé yo, todo lo que sea interesante para el mundo metalero. Y también si desean informarse de algún otro tipo de música, porque obviamente que hay gente que es más ecléctica, y si te gusta la música te va a gustar todo y puedes leer, encontrar un montón de otra información, como te dije ahí, en Absenta Musical. Así que les repito, la página es www.absentamusical.com. ¿Les quedó claro? Espero que sí. Ya, vamos a seguir con la música entonces, y vamos a entrar a lo que sería otra sección de Metalurgia. Estoy hablando de los metales al rojo vivo, y vamos a ir con un clásico, chiquillos. Yo sé que, bueno, hemos escuchado hartas bandas nuevas en este especial, pero obviamente que Dorso no puede quedar fuera de lo que es un especial metalero, weón. Así que vamos a ir con este de su registro del Larilla Live. Ustedes ya conocen a Dorso, y este es un tema un poquito más serio, de hecho. Pero yo, ¿sabes qué? Prefiero que lo presente el Pera, weón, porque él hace toda una introducción. Y esto es Dorso, en los metales al rojo vivo. ¡Muchas gracias! Este es uno de nuestros temas favoritos del disco Blood. Es un tema donde volvemos a tratar las cosas de Lovecraft y los mitos de Tulu. Se llama Alquimia y Búsqueda. We'll be right back. Pasaba ahí con el tema Unkilling de su disco Geovirus. Este disco, weón, brutal. El regreso de Nuclear, que yo creo que muchos de nosotros no esperábamos que una banda como Nuclear en el fondo llegara tan rap después de su 10 Broken Codes y volvieran a salir con otra producción tan pronto de repente. Igual pasó su resto de tiempo, pero vinieran así como dándole, weón, y que vengan con un nivel técnico superior al que ya han mostrado antes, weón. Yo creo que Joe Virus es uno de los grandes discos de este año, weón. Hay que tener en cuenta, obviamente, que el año todavía no se termina y queda mucho todavía por decir eso, pero de todas formas yo creo que, independiente de eso, igual Dio Virus es un gran disco, weón, y a lo mejor puede que esté en el recuento de Metalurgia de final del año, weón. Así que ojo con Nuclear, weón, una banda que está creciendo exponencialmente y seguramente van a llegar lejos, weón. Así que eso, no, yo creo que no necesita más presentación si a esta altura todos conocen a Nuclear, weón. Yo todavía me acuerdo de haber visto una de las primeras tocatas de Nuclear, por lo menos aquí en Santiago, en el calabozo en ese tiempo, esa weá ya no existe, son puras salas de ensayo ahora. Pero sí, sí me acuerdo de haber visto a Nuclear, weón, y como que los vaya a ver y tú decís quiénes son estos weones, ¿cachai? Y mira dónde están ahora, weón. Así que yo creo que les queda mucho más. Eso. Chicos, nos vamos a ir despidiendo. Y como tengo que recordarles todas las semanas, que me escriban al correo metalurgia3@yahoo.cl. Ahí todos ustedes pueden mandarme sus sugerencias, dudas, consultas, preguntas. Si tienen banda y quieren salir en una entrevista para Absenta Musical, entrevista escrita o una entrevista también en formato audio aquí en Metalurgia, bueno, no duden en escribirme metalurgia3@yahoo.cl. Y la próxima semana les voy a anunciar algo súper, súper bueno, weón. Tenemos harto material por ahí que se acumuló en Metallica, weón. Tenemos lo nuevo de Ethereum por ahí también. No sé, hay hartas cosas interesantes para escuchar esta semana que se nos viene. Espero que hayan pasado un súper buen 18, weón. Y que lo hayan pasado a la raja. Y antes que nos vayamos, por último, si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, no olviden que pueden ir a la tienda The Avenger. Local 360, Presa Los Morros, ropa importada, marcas Cold Blood y Darkside. Si mencionan que escucharon esta promoción en Metalurgia, tendrás un descuento especial. Ropa barata y de calidad. The Avenger, local 360, Presa Los Morros. Y nos vamos a ir despidiendo con un estreno. Al igual que lo pueden, ustedes si tienen banda lo pueden hacer igual que Mar de Grises, compadre. Porque Mar de Grises me hizo llegar un tema de su nuevo disco Stream Inwards. Que, bueno, tengo que decírselo, por lo menos yo el tema este que he escuchado está la raja y espero después ahí que podamos tocar otro tema aquí en Metalurgia, weón. Pero la verdad es que les digo que, bueno, Mar de Gris también es otra banda de super calidad, weón, de calidad internacional para lo que es nuestro estándar, weón. Así que todo bien con eso. Y nos despedimos con esto. Espero que les guste, nos escuchamos la próxima semana y esto es Mar de Grises con Shining Human Skin. ¡Chao! Thank you.